Cruzando la sabana por entre la hierba verde que plantea el rocío y el sol. Ella a lo lejos cuando brama el toro negro, cuando habla de perro bravo y atacante el leñador. Cuando se oculta con el pelo vacunales, dice escucha los cantares del costal y la torca. Soy el murmullo de quien pecha la caraca, que falta la guacharaca y hasta el potro relincha. Ahí en el arroyo de la diosa de piedra, dice que tan bella como una sirena. Ahí en el arroyo de la diosa de piedra, dice que tan bella como una sirena. Cuenta que la ven, cuenta que la ven, cuenta que la ven dentro de la sabana. Dice que también, su cuerpo acaricia con la montaña. Cuenta que la ven, cuenta que la ven, cuenta que la ven dentro de la sabana. Dice que también, su cuerpo acaricia con la montaña. Cruzando la sabana por entre la hierba verde que plantea el rocío y el sol. Allá a lo lejos cuando brome el toro negro, cuando hablar pero bravo y atacante el leñador. Cuando se oculta con el celo paconales, dice escucha los cantares de sol y la torcata. Allá el murmullo de quien pecha la caraca, que salta la guacharaca y hace el potro relincha. Allá en el arroyo de la diosa piedra, dice que tan bella como una sirena. Dice que tan bella como una sirena. Cuenta que la ven, cuenta que la ven, cuenta que la ven dentro de la sabana. Dice que también, su cuerpo acaricia el de la montaña. Cuenta que la ven, cuenta que la ven, cuenta que la ven dentro de la sabana. Dice que también, su cuerpo acaricia el de la montaña. Cuenta que la ven, cuenta que la ven, cuenta que la ven dentro de la sabana. Dice que también, su cuerpo acaricia el de la montaña. Dicen que también, dicen que también, dicen que también, dicen que también.